no es como antes. Ahora llegamos y nos tratan como gánster. Si salimos, pega, estamos bastante. Si brillamos, porque brillan los diamantes. Yeah, estamos en otro momento. Si picheo es porque ya llegó mi tiempo. Sonrisa falsa, pero me pongo violento. Si estoy ganando, porque no los veo contento. Yeah. Prefiero facturarlo, ustedes bochinchar. Cuando por ahí forzando y lo mío natural. Estos cabrones quieren flor y no pusieron pa' sembrar. Te caíste con tu esquina y ninguno vuelve a copiar. Y sin cojones a mí me tienes. Si sales de los estudios, las AM. Estos piro fronten y ni palos tienen. Ando con la bendición. La cucha me dijo que no me frene. Pa' que bajarle sin machima lo que viene. Ahora en la casa llega mente Santa Claus. Tengo toda la gata mojada escuchando mi voz. Rompiendo con Sky como los Bulls del 9-2. Montando el medallo como estrellas de rock. Gracias a Dios que se nos dio. Random, muy en el marcho y mañana en el Lambo. Ustedes ya ni saben en lo que yo ando. Se descuidan y ya ni tomé los Lambo. Porque ya no es como antes. Ahora llegamos y nos tratan como gánster. Si salimos, pues gastamos bastante. Si brillamos, porque brillan los diamantes. Wow, estamos en otro momento. Si picheo es porque ya llegó mi tiempo. Sonrisa falsa, pero me pongo violento. Si estoy ganando, porque no los veo contento.